producciones independientes no necesariamente coinciden con la idea o pensamiento de Amplitud 770. amplitud@am770.com.ar. A partir de este momento, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Más que Vencedores. Un espacio dedicado a todos los que tienen espíritu de triunfo. Notas, reportajes, información deportiva. Más que Vencedores. Con la conducción de Federico Madeo y Maximiliano Falvo. El samarreo me produce una sana afección. El codazo fue certero, esta vez dolió. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Más que Vencedores. ¿Cómo te va, Federico? Buenas noches, Maxi, contento del programa número 12 ya. Bueno, muy, muy bien, la verdad estamos muy contentos. Le comunicamos a toda la audiencia que las vías para comunicarse con nosotros son nuestra página web www.am770.com.ar, ahí pueden entrar en el chat y chatear con nosotros. Pueden también mandarnos un mail a vencedores@am770.com.ar o a nuestros teléfonos al 4655-0400. Por ahora, Fede, el campeonato de fútbol argentino se define la última fecha. En la última fecha, que es el domingo que viene. Pero bueno, antes de ponernos a hablar de toda la fecha y de toda la información que tenemos, hoy tenemos una nota muy especial, Fede. Sí, diferente y emotiva. Así que bueno, ahora vamos a poner la nota al aire y vamos a escuchar esto que es, la verdad, muy interesante. Explicamos un poquito a quién es y por qué. Bueno, la semana pasada terminó en el CENART, en el Centro Nacional de Altos de Alto Rendimiento Deportivo, el Campeonato Sudamericano de Fútbol para No Videntes, que a los murciélagos les sirvió de entrenamiento, porque ya son bicampeones mundiales. Salieron segundos, pero al galope, bueno, le ganaron a Brasil, que yo, un entrenamiento. Sí, le ganaron en la fase regular, porque perdieron la final. Pero porque, bueno, ya está. Ya, la final de verdad, la que valía en el 2006, se la ganaron. La que por algo son los campeones mundiales. Bueno, y tuvimos el honor de poder entrevistar a un árbitro que nació en Salta, y bueno, fue Federico Martel, es árbitro de esta variante de fútbol, digamos, ¿no? Del fútbol para no vidente. Bueno, él nos contó muchas cosas lindas que ya la van a descubrir en la nota. Así que bueno. Bueno, la pelota tiene cascabel. Lo único que le adelanto. Bueno, listo. Bueno, vamos a escuchar la nota. La presencia de un invitado muy especial, algo diferente, que él nos va a hablar de algo que tal vez todos conocemos de oído, pero te invaden al tener que arbitrar en un sudamericano? ¿Lo hiciste con anterioridad en otras competiciones internacionales? Esta es mi segunda intervención internacional. La primera se hizo en Salta, en un predio que era para la FENOA, ¿cierto? Que se llama la Copa Sudamericana, en la cual han participado Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, en la cual salió Paraguay campeón de Sudamericana. Y bueno, y acá que me invitó el señor Leonel Fisdel, cual estoy muy agradecido que pude venir acá a Buenos Aires a participar. El año próximo está el Mundial de Inglaterra, en el cual los murciélagos van a defender el título. ¿Vos vas a tener chances de ir al Mundial? Chances ya no las hay porque ya hay un árbitro argentino que es el que va, ¿cierto? Pero hasta el 2012 hay otros eventos que se van a realizar, que justamente cuando ingresamos acá nos dieron una noticia a los 8 árbitros que estamos dentro de lo que es la Copa América, diciéndonos que somos los 8 árbitros hasta el 2012 que vamos a hacer todos esos eventos. Ahora, si este árbitro se lesiona, por ejemplo, ¿quién sería un segundo Elizondo, por ejemplo? Por decir algo. Y tiene que salir dentro de esos 8. Exactamente, sí o sí. En este momento el árbitro que está yendo desde Buenos Aires, si mal no recuerdo que están haciendo las perspectivas, es posiblemente, ¿no es cierto?, General Lugrano. Y después acá el mes que viene, más o menos el 11 de febrero, en diciembre, se celebra en Japón otro torneo, ¿no es cierto?, que es a nivel asiático, que sí está yendo el señor Massimiliano Travaglino como representante de Argentina. Pero tu sueño es en algún momento poder dirigir por jugar, sería algo muy, muy lindo, que creo que como árbitro convencional nunca hubiera llegado ni a dirigir en mi país, en mi provincia, un gimnasio tiro juventud. Bueno, ¿pudiste hablar con Silvio Velo, que es como el Maradona de los murciélagos? ¿Qué enseñanza te deja hablar con esas personas que tienen dificultades, pero tienen un orgullo, una fuerza de voluntad para salir todo bien y para adelante? Y bueno, justamente, es lo que sale de adentro, ¿no? Ellos no ven, pero de una u otra manera te enseñan mucho cómo desenvolverse en la vida, que no todo termina ahí, que siempre tienen algo más para llegar, que siempre hay otro lugar donde ellos sí pueden llegar, ¿no? Y creo que esta es la mejor enseñanza que me deja. ¿De qué manera crees que la sociedad debe tomar conciencia para incluir más a personas con capacidades diferentes, para integrarlos? Porque vos estás en contacto, tal vez con ellos lo vivís mucho más de cerca, las cosas buenas, pero también tal vez las limitaciones que tienen, porque estamos en una sociedad que no está preparada para la gente con capacidades diferentes. Bueno, primero, como lo hacen justamente nosotros los árbitros, no tan solo venimos a cada uno de los eventos a dirigir, tenemos cursos. Y primero lo que tenemos que hacer dentro de los cursos que nos enseñan es, primero, saber de que no son discapacitados. Si uno considera a la otra persona discapacitada, es al revés, porque la otra persona, si se puede mover, si puede hablar, no es discapacitado, porque él de una u otra manera me va a mostrar a mí cómo se desempeña o qué es lo que él me quiere decir, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Reconocer que no es una persona discapacitada, una persona disminuida puede ser, o como es la palabra, una persona ciega, que tenga su nombre, pero no en la medida de la discriminación, porque lo primero que hacemos es tratar de ver, es un ciego, hay que tratarlo de otra manera o no tratarlo, porque por vergüenza o por algo, como es una persona o manca o es una persona que tiene dificultad en las piernas, llamámosle una persona coja, como no lo sabemos tratar, porque si otras cosas que tenemos todos, y no sabemos tratar a la otra persona que tiene, entre comillas, vuelvo a decir, no se tendría que utilizar la palabra discapacidad, ¿no es cierto? Una persona disminuida, creo que lo mejor sería tratarlo como si nada, que es cómo se va a sentir la otra persona. Dentro del campo de juego, los árbitros que sí ven, el arquero que sí ve, no se tratan como ciego, como no vidente o como discapacitado. Son jugadores de fútbol, son atletas. Ellos se sienten y demuestran dentro del campo de juego una gran maravilla que creo que ni Maradona, estando ciego, lo podría desarrollar. ¿Y cómo ves, al margen de la fase deportiva, la inclusión en la sociedad? Por ejemplo, hay, los medios, por ejemplo, de transporte, las calles, muchas veces muchos de los edificios públicos y privados no están preparados para personas disminuidas. Si no pueden tomar subte, no pueden ir a un baño en un bar, porque la silla de ruedas se llevaría toda la mesa por delante. Hay que adaptar eso. ¿Cómo ves eso? Qué bueno, que justamente lo que estaba tratando, no está en nuestra cabeza, con nuestro interior, ¿no es cierto? No muestra a una persona que puede llegar a tener algún tipo de discapacidad o un tipo de disminución. No llega más allá. La persona que está en silla de ruedas se levanta a la mañana y lo primero que tiene que chocar es con qué me voy a entregar. Para ir a un tal lugar, tiene que pensar primero cómo va a ser el recorrido para llegar a su lugar de trabajo. Porque si tiene que bajar una calle, si tiene que subir al subte, si... O si el colectivo tiene para que suba la silla de ruedas. ¿Cuántos colectivos tiene que dejar pasar para poder subir y recién llegar a su lugar de trabajo? Es decir, no sé cómo es en Buenos Aires, pero en Salta sufre, es muchísimo lo que sufre. Hay veces, no todos los colectivos en Salta son bajos, por lo cual los discapacitados que consiguen de rueda, he visto personas que generalmente salen acompañadas, alzan, cargan la silla de rueda y recién suben, si no, no pueden. Son personas que realmente llevan una fuerza interior, la verdad que únicamente eso lo da un espíritu de más sobrehumano, ¿no? Que estás por debajo de lo que es la parte humana, como otro espíritu que ellos llevan. Debe ser la misma fuerza de Dios que lo mueve, que trata en la medida de sacarlo adelante, todos los obstáculos que nosotros mismos le damos. ¿Y vos cómo crees que el Estado tendría que intentar buscar una solución para que ellos puedan sentirse más incluidos en una sociedad, tanto en Capital como en Salta, como en Córdoba, en cualquier lugar del país? ¿Qué medidas gubernamentales tendrían que tomar? Y yo no sé si medidas. Yo lo primero que haría es acercarme a todo tipo de esa asociación y ver se puede colaborar, porque es una colaboración, porque ellos mejor que nadie saben qué es lo que tienen que hacer. No lo hacen porque puede llegar estéticamente o visualmente, puede quedar feo, un colectivo bajo. Ustedes mismos acá han visto que las calles tienen muchos pozos, un colectivo bajo rozaría, si no me equivoco, entonces tendría más consecuencias. Y lo otro sería cambiar el espíritu humanitario, tratar una medida de llegar o que la otra persona le llegue el corazón. ¿Cuánto cambió tu forma de ver tu vida el tener, ser árbitro para sí, o sea, el tener mucho más contacto con personas disminuidas? Y en el momento que comencé a dirigir, la verdad que el cambio, si bien yo soy cristiano, lo tenía muy, muy lejos. Trataba de las personas que estaban colaborables o ayudables económicamente, porque realmente las personas no videntes están en una esquina parada. Y vos ves que no están solo en una esquina parada, nosotros como árbitros nos enseñan que tenemos que acercarnos a esa persona no vidente y darle un teléfono, que se acerque a tal lugar, que ahí lo van a ayudar, que no tan solo el fútbol existe como fútbol, pero como para sí, está el fútbol, está el, eso, hay otros deportes más también que no lo conozco, que son dentro de lo que los hijos también pueden desarrollar. Al ajedrez también juegan. También juegan. Entonces si ellos se acercan a ese tipo de deporte, si se acercan a esos lugares, capaz de tan solo quedarse ahí pidiendo monedas para que, para dar lástima, también no es bueno. Vos que arbitraste el fútbol para ciegos y también el tradicional, ¿cuál de los dos te parece más violento? El vidente, porque las personas que ven muchas veces reaccionan muy mal con la otra persona. O sea, van mal intencionalmente. Intencionalmente. Hay es curioso, ¿no? Que los que ven son los que más te atacan. No, es que lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Parte por de la parte de uno, ¿no es cierto? Mentalmente. Allá, si bien el deporte puede llegar a ser o no profesionalmente, cuando nosotros como jugadores, primero para saber de fútbol hay que jugar, nosotros como jugadores no nos importa el demás, el objetivo es ganar. ¿Cómo no te interesa? Si quebraste, si mataste, si heriste, eso es lo que tenemos que cambiar, la parte de adentro de cada uno. No porque llegar a algo tengo que sacrificar a alguien, no a cualquier precio. Francia clasificó para el mundial con Thierry Henry haciendo un gol, un pase gol con la mano, y el otro gol posiblemente también está entre cabeza y mano. Entonces, bueno, eso en el fútbol adaptado para no videntes no pasa, hacer trampas, ¿sí? No pasa porque uno también, de una u otra manera, ellos son, la verdad que tienen un carisma muy bueno. Las jugadas de roce, si ellos chocan en un momento de la jugada, ellos mismos se preguntan, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Yo quisiera que en el fútbol convencional, en una misma jugada, en el fútbol profesional acá en la Argentina, que se fijen, ¿no es cierto? Si un jugador que está tirado en el piso, ¿qué le dice el otro que hace la inflación? Seguro. Se sienta y de una u otra manera lo está increpando e insultando en el piso. Contarle a la audiencia qué tiene la pelota del fútbol para no videntes con respecto a nivel de diferencia a la pelota convencional de fútbol. Primero que cambien el tamaño. Convengamos que es un fútbol para salón, y adentro de la pelota, que es la pelota de fútbol de salón chiquita, ¿no es cierto? Un fútbol de número 5, que adentro tiene cascabeles, que eso hace que cuando va rodando la pelota, los cascabeles vayan sonando y el ciego vaya detrás de la pelota. Una vez vi por televisión que jugadores profesionales argentinos jugaban contra los murciélagos y los que estaban con vista de verdad se tapaban con unas gafas y se comieron 20 a 0. No agarraban una. Vuelvo a decir que el ciego es el que despierta una parte interna y a su vez tiene que desarrollar otros sentidos. Si, el ciego, aparte de estar con los oídos, que todos tenemos oídos, ¿no es cierto? Al oído lo hace mucho más amplio. Se desarrolla más. Exactamente. Ellos saben, cuando vos lo hablas, tu timbre de voz, a cuánto metro estás vos de él. Él no va a chocar con vos si vos lo hablaste. Si vos te cerrás 2 minutos los ojos y te pedís y tratás de ver la ubicación de las cosas, te lleva puesto cualquier cosa. Ellos no. Ellos, una vez que tocaron y vieron, ellos te bajan una escalera, por ejemplo, en el cedar que estamos alojados, sin ningún tipo de inconveniente. Y no necesitan el bastón para subir las escaleras y bajarlas. Y no se caen, no se tropiezan, lo absoluto. Un montón de cosas uno aprende de estas personas. Me imagino que en tu caso, como que a diario se aprende cosas nuevas. Lo mejor que aprendí de esto es la fuerza que... A pesar de, justamente, yo soy muy cristiano y de una u otra manera esto me impulsa más a decir, si mañana a mí me pasa algo, no tirar la toalla. ¿Qué persona que tenemos? No todas las personas que reconozcamos que no estamos exentas, que pueda pasar algo y quedar disminuido de una u otra manera, o la mano. ¿Por qué las cosas van a quedar ahí? Si una persona, creo que perder la vista a través de un accidente o a través de algo, es lo peor que le puede pasar a cualquiera. Es lo peor. Más si vio, ¿no es cierto? Y ellos que no ven, siempre se esfuerzan para mejorar más. Si yo perdí un brazo o una mano, ¿por qué no voy a hacer lo mismo? ¿Por qué voy a tirar la toalla en el primer paso? Si puedo llegar a más, obviamente con un poco más de dificultad, pero llego. Bueno, Federico, el programa se llama Más que Vencedores. ¿Qué es en la vida para vos ser un más que vencedor? Y yo nunca relaciono las cosas, si bien la parte de acá de lo que es nuestra vida terrenal, uno no piensa tan solo en acá, sino piensa en el más allá, ¿no es cierto? Y es formar una escalera o formar, como en algún momento decía la Biblia, y hacer nuestros cimientos para que después nuestra vida en el cielo sea mejor. Bueno, total, de que si Dios me puso en el camino esto, que es muy lindo la parte de los ciegos, que ellos me enseñan a ser mejor gente para que yo vaya tratando con más cordialidad a otras personas que son disminuidas, que no tan solo que en la ceguera, puede ser en la silla de ruedas, puede ser en otra parte de la vida, para que yo de esa manera vaya formando mi camino con Dios. La verdad me encantó. La verdad, sobre todo es un mensaje esperanzador para toda la gente que nos está escuchando y tal vez tiene algún familiar, algún conocido, o sufre, y a veces, muchas veces, nosotros vemos la deficiencia o la disminución en otras personas, y a veces tal vez los que tenemos todos los sentidos somos más disminuidos que los que somos disminuidos, ¿sí, verdad? Porque muchas veces estamos disminuidos en nuestras emociones, no tenemos la sensibilidad para acercarnos a la gente que tiene necesidad, y al estar en contacto con toda esta gente, lo que una de las cosas que desarrolla es que uno puede estar cerca de la necesidad, acercarse, tomar contacto, no es que él es disminuido y yo soy normal, acercarse, brindarle, enseñarle que hay lugares en los cuales lo pueden ayudar para que esté mejor. Si yo no lo puedo ayudar, ¿para qué lugar? Está el Senar, lugar donde se puede hacer mucho deporte, pero mucho deporte, y que son paralímpicos, como el tenis, el fútbol, son paralímpicos. Quiere decir que si uno desarrolla una actividad, hay chicos como Velo, no es un chico joven, ya tiene sus 38 años, ¿no? Y está luchando para hacerlo. Que la gente no piense que la ceguera es contagiosa. Si vos hablas con un ciego, no te vas a quedar ciego. No, que se acerque, que lo integre, que lo oriente. Eso más lo vemos a las personas que son realmente cristianas, que no hacen a una diferencia humana, es más una diferencia que tiene que estar desde adentro, ¿no? Es sacarse esa ceguera que tenemos de no mirar al prójimo y verlo como una persona normal. Bueno, Federico, te agradecemos por esta nota que nos has dado. La verdad creo que ha sido de enriquecimiento para todos. Así que te agradecemos y bueno, que sigas adelante y vamos a estar al tanto de todo. Explicarle a la audiencia cómo tiene que mandar. Sí, toda la gente que esté interesada puede comunicarse con nosotros a vencedores@am770.com.ar o al chat a través de la página de la radio, que es www.am770.com.ar, y ahí nosotros le vamos a poder hacer el contacto con Federico o con alguna otra gente que estén interesadas en acercarse y en ser parte de esto. Bueno, la verdad, bueno, mejore sus capacidades practicando ajedrez. Visite www.torreblanca.org o llámenos al 4862-3161. Por Amplitud 770, esto es Más que Vencedores. Bueno, la primera dama argentina vive en Rosario. A ver, explícame cómo es esto de la primera dama. Y la verdad es la primera dama del deporte, porque ya la verdad, aunque sea medio cansador que haya ganado en el 2001, en el 2004, en el 2005, en el 2007, en el 2008, en el 2009, y se la van a dar en el 2010, en el 2011, en el 2012, Luciana Aymar volvió a ganar como sería el Oscar del hockey. Sí, es nuevamente elegida, esta vez comparte el sí, trofeo, con andesa, pero... el título, pero es considerada nuevamente la mejor jugadora del hockey femenino, de su deporte. Un deporte que el cual domina ella y a pesar de que pasan los años, su calidad y queda cada vez demostrada. Este año la Champions Trophy quedó más que demostrado y sigue revalidando año tras año que es la mejor jugadora de hockey, y me animaría a decir que está dentro de las mejores de la historia. No, le habían entregado un premio a la leyenda ya en el 2008. Así entonces que... ya la verdad aburre gratamente. Sí, bueno, el tema es que se la valore, ya que la otra vez habíamos hablado también de lo mismo, o sea, que dimensionemos el... la persona que está que tenemos y que podemos disfrutar en su deporte, no es una más, o sea, estamos viendo una de las que marca la diferencia en su actividad. Gracias a Dios es argentina, la podemos disfrutar, la podemos ver, y creo que nos tendríamos que aprovechar y valorar más, porque o sea, está dentro del rango de deportistas de élite que tuvo Argentina. Por hacer un paralelismo, Messi ganó el Balón de Oro. Bueno, ella ganó 6 veces el Balón de Oro, más o menos. Así que... ella está a la altura de Tiger Woods, de Federer. Sí, ¿no? está no a la altura de grandes y y en Argentina de los más grandes deportistas. Sí, con Monzón, con Vilas, con Fangio. Sí, en las mujeres yo creo que se compara que está en el trío con Sabatini, Bardach, que fue medallista. Sí, ese día de bronce, digamos. Pero bueno. Está con Sabatini. Pero bueno, es algo realmente muy valorable lo de Lucha Aymar. Así que bueno, vamos a una pausa y volvemos con Más que Vencedores. Comunicate desde tu celular. Envíanos un SMS. Amplitud más tu mensaje al 7075. Algo va a cambiar en el aire de la noche de los sábados. Te invitamos a que te sumes a este encuentro entre amigos. Juntos, de noche. Tu nuevo espacio en la noche de la ciudad. Con muchos premios, juegos, noticias y algo más. ¿Vos te lo vas a perder? Todos los sábados de 22 a 24 por Amplitud 770. Estamos con vos. Los invitamos a recorrer la Argentina y el mundo en El Periplo. Paisajes, aromas y sonidos de paraísos soñados. Lunes, miércoles y viernes desde las 13, con la conducción de Alicia Mottola. Lugares para el descanso, sí, uno de esos lugares es sin duda El Periplo. Por Amplitud 770, estamos con vos. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio de lunes a viernes de 7:30 a 13:00 y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Comencé el fin de semana de una manera diferente con la música de todos los tiempos. Tengo mis zapatos rotos. Los sábados a las 7 de la mañana llega el Rondín Musical. Canciones que te harán volver a vivir, soñar, recordar y emocionarte. Fuiste mía un verano. El Rondín Musical. Rondín Musical. Suenan guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Conducen José Héctor Arroyo y Víctor Rapén. Yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. El Rondín Musical por Amplitud 770. En Amplitud 770 estamos con vos. Estás escuchando Más que Vencedores, 4655-0400. Estamos de vuelta acá con Más que Vencedores. Les recordamos las vías de comunicación: www.am770.com.ar, nuestro mail vencedores@am770.com.ar y nuestros teléfonos el 4655-0400. Esta semana pasó algo que a mí la verdad no me sorprende. La Barra Brava es problemática. Futbolísticamente hablando, son un desastre. Y las selecciones en River no podían ser menos. La verdad fue un papelón lo que hicieron estos muchachos. El Beto Alonso festejando porque ganaba Donofrio, es patético. Parecía Rodríguez Sá cuando decía que ganaba una mesa en Chascomús, viste que era presidente. Y termina ganando Pasarela por penales, más o menos. Sí, una más que discutida elección, muy polémica, muy politizada, con ausencias notorias, porque lo de Francescoli, que se fue a Uruguay y se tomó el buquebús. Bueno, hubo rumores de que, bueno, por ejemplo, cosas que no puede contar. Caselli gastó $2,800,000 en una campaña. Sí, gastó más que Pino Solana, más o menos, todo capital. Después Donofrio también tuvo, hay rumores de que... Tenía la caja Donofrio, Habría rumores de que en el club se estaban dando plata para que votaran por Donofrio. Muchas irregularidades, también de que uno de los candidatos que iba a las elecciones ya había hecho un pacto con Aguilar para que no hiciera una auditoría. Se estima que la deuda de River es de entre 130 y 160 millones de pesos. A eso hay que agregarle que Aguilar le dejó, si se puede decir, a Pasarela, que tiene hasta el mes de marzo cheques girados por 16 millones de pesos, obligaciones las cuales River tiene que saldarlas. O sea, los 16 millones de pesos los tiene que pagar, porque si no, le pueden meter un embargo, pueden ir a una convocatoria de acreedores. Aparte, cerró contrato cuando ya se iba, ¿no? La verdad, parte de los porcentajes de los jugadores de River los tienen los pintores que pintaron la cancha de River, ¿entendés? La empresa que proveyó la pintura tiene otros porcentajes. La verdad, una... Le toca, creo que el desafío más difícil de Pasarela, creo que más difícil que ser técnico o más que jugador, es sacar a River de esta crisis que tiene, que es total. Sí, pero él dice que quiere ganar la Copa Libertadores. Tenés que salir del club. Y además, con un River que no juega la Copa Libertadores 2010 igual que Boca, y con el límite de cuatro incorporaciones, y con un equipo que está muy comprometido con el tema de los promedios. Tal vez no tanto para la finalización de este torneo apertura-clausura, la temporada que finaliza a mitad de año, pero si River no hace una campaña casi de campeón o campeón, arranca entre los dos o tres peores promedios para la temporada siguiente. O sea, River necesita estos dos partidos que quedan, más toda la rueda, sacar una gran cantidad de puntos para no verse comprometidos en la 2010-2011. Para no irse al descenso. O sea, estamos viendo que y con un club vaciado, casi en bancarrota, con poco porcentaje, pocos jugadores propios para poder afrontar deudas. El único hoy capital que tiene River medianamente importante es Diego Buonanotte. No, se va a México, creo. Que por un lado hay rumores que se va a México, pero por otro lado River necesita sacar puntos y Pasarela enfrente a un dilema. ¿Vendo o...? Porque Astrada le pidió los 4 refuerzos, le pidió 2 delanteros, 2 defensores. Esas son las prioridades. Pero también se encuentra que si se va a Buonanotte también tiene otro agujero más. Recordemos que Buonanotte es el goleador de River en el campeonato, el mejor jugador de River en el campeonato. ¿Fabiani se va a Chacarita? Me parece que... Primero, Fabiani se va a Italia a hacer... A bajar de peso. A bajar de peso. Y no creo que juegue en el fútbol argentino. Tiene propuestas de una de Europa, de Portugal y una de México. Me parece que el destino de Fabiani va a ser México. ¿Y la esposa la deja acá? Ese ya es un tema de Fabiani. Que la verdad pasó sin pena y sin gloria. Va a ser tristemente recordado. Que fue más... un aparato de prensa, un boom mediático que lo que realmente podía generar en la cancha. Bueno. Pero bueno, vamos a otro tema. Recordemos, ganó Newell's, con lo cual hoy no puede haber campeón. Banfield ahora tiene toda la presión que tiene que está empatando con Tigre, que tiene que ganar para seguir manteniendo la punta y depender solo de ello. Entonces se va a definir todo la semana que viene, el domingo que viene, en la Bombonera y en la cancha de Newell's, donde espero que por una cuestión de salud del fútbol argentino jueguen a la misma hora. Que terminemos con los mamarrachos que se están haciendo en la AFA, donde cambian árbitros a último momento, donde hay sospechas, donde la verdad viene siendo, en cuanto a los árbitros, un campeonato. Creo que el nivel de los árbitros es igual que el nivel de los equipos grandes, sobre todo como Boca y River. Desastroso. Lamentable. Bueno, antes de seguir con más fútbol, vamos a hablar un poquito de otros deportes. Por ejemplo, la ensaladera de plata otra vez en España. España que arrolló a República Checa, le ganó 5-0. Un trámite con un super equipo, porque esta vez fue Rafa Nadal, sí, jugó Ferrero. 5-0. Fue, ganó. ¿Cómo Ferrer, un 5-0? O sea, yo no hay mucho para analizar. O sea, España demuestra que es claramente el mejor equipo hoy por hoy de Copa Davis. No en vano, en estos 9 años, del 2000 al 2009, la ganó 4 veces la Copa Davis, donde tiene un equipo, sobre todo creo que encontró mucho recambio. Tiene un dobles muy bueno con Feliciano López y Verdasco, si no, preguntémosle a Nalbandián y compañía del año pasado. Singlistas, la verdad tiene un equipo impresionante y me parece que de acá a los próximos 5 años va a ser el candidato número 1 a ganarla. Sí, pero porque... el mérito que tiene España es que son un equipo, eso es lo que vos decís. Argentina son individualidades, digamos, Nalbandián por un lado, Del Potro por otro. No, nunca fuimos un equipo, ni siquiera en Mar del Plata. Entonces... No somos un equipo. Y ellos más que nada en Mar del Plata lo demostraron. Porque vinieron y jugaron sin el ancho de espada en el mejor momento de Nadal. Pero Nalbandián había arreglado con un banco de Córdoba, quería jugar allá. Entonces, Eso son esas cosas que después se trasladan a la cancha, que es como muchas veces pasa en Boca, los problemas internos. Antes se tapaban por los triunfos, hoy por hoy esas internas no se pueden tapar y se trasladan al campo de juego de manera más que evidente. Pero bueno, España, un modelo de seriedad, un país que invirtió mucho en deporte, no en vano el equipo de fútbol ganó la Eurocopa, el de tenis, el equipo de básquet fue subcampeón olímpico y campeón en el mundial pasado. Entonces, un gran avance en el atletismo, en la natación. Entonces estamos viendo cómo una política deportiva de un país que no tenía la tradición en muchos deportes se puede lograr mejoras. Yo creo que sería bueno que la comisión o los que están encargados del deporte sobre todo no de fútbol, el no federado, el de atletismo argentino, el Comité Olímpico, mirar un poquito el modelo de España, que creo que junto con el de China son los dos modelos a seguir por el crecimiento que han tenido. Y la principal virtud es que invirtieron. Bueno, hay una noticia importante en la Fórmula 1, emparejada con el tema del rally. Sí, la verdad es sorprendente, ¿eh? El campeón mundial del 2007, Kimi Raikkonen, pasa a manejar también un Citroën, todo lo que vos quieras, de World Rally Car, pero se va al rally. La verdad me sorprende. También el patrocinador privado que tenía en la Fórmula 1, que es Red Bull, pone la plata para llevarlo al rally, pero sí, que un hombre campeón de la Fórmula 1, campeón mundial, deje, ¿no? Sí, tal vez lo bueno que le pueda dar un poquito de condimento a un campeonato de rally que es apasionante, pero que últimamente está dominado de manera hegemónica por Sebastián Loeb. Y me parece que esto va a ser una nota de color, lo cual le va a dar un condimento. Recordemos que Argentina no está en el 2010 en el fixture de el Rally Mundial. Sí está confirmado para el 2011. O sea que no vamos a poder ver a un que va a ser, creo que la sensación de este año, a Raikkonen, un campeón de Fórmula 1, cambiando las pistas por el hielo, el barro, los diferentes circuitos que tiene el rally, que para mí es la competencia automotor más placentera, porque ahí manejan de verdad, manejan en condiciones climáticas y de pisos, no como en la Fórmula 1, que es un asfalto, está todo preparado, espectacular. Vos recién hablabas de los méritos de España a nivel futbolístico. Qué casualidad que Fernando Alonso va a sustituir en Ferrari a Raikkonen. Fernando Alonso es español, y yo creo que para que le deje la butaca, los españoles tuvieron que haber puesto mucha plata para que Raikkonen también se vaya al rally, porque la está ocupando ahora Fernando Alonso. No, van por dos caminos. Primero, en Fernando Alonso invierten porque es un doble campeón del mundo, un pero piloto. El Banco Santander puso mucha plata. Bueno, pero ahí va más bien por una política de Ferrari que necesitaba un gran sponsor, y creo que hace una fusión que va a ser más que interesante. Un gran piloto que en los últimos años compitió sin auto y por eso tuvo malos... Bueno, Renault no le digas eso. ¿Cómo tuvo malos resultados? Y bueno, ahora va a tener una infraestructura, pero igual Ferrari este año tuvo tal vez uno de los peores años en los últimos tiempos. Entonces es un doble desafío, que Ferrari pueda levantarse de una muy mala temporada y Fernando Alonso, que para ver si puede volver al primer nivel. Bueno, se sortió sin Maradona el fixture de Sudáfrica 2010. Menos mal que el Diego no viajó, porque parece que si no tocaba otro grupo. ¿Coincidís conmigo que el principal rival de Argentina lo tiene el banco de suplentes Argentina? Sí. Pero lo que me llama la atención, que para mí el grupo de la muerte es el de Brasil. Bueno, ahí yo no coincido con vos. Para mí el grupo de la muerte... ¿Cuál es? Es el grupo A. El grupo donde está el país anfitrión, que la verdad me sorprendió que le pusieran un... Grupo de la muerte, Sudáfrica, México, Uruguay, Francia. Sí. Pasa Sudáfrica, Francia. Sí. Ya está. Sí, sí. Yo no me animaría. Yo en los próximos programas voy a dar mis pronósticos. Le van a cobrar dos penales a cada uno. Yo creo que no va a ser tan fácil. Los uruguayos se van a jugar todo. Es un campeonato muy... Y los mexicanos en los últimos mundiales han pasado siempre a octavos de final. Después se cruzaron con diferentes bestias negras, pero... yo creo que es el grupo más difícil. A lo sumo que a Francia le van a pagar la multa de cómo clasificó. Yo creo que a Francia está pagando en este sorteo, pagó la mano grotesca a Irlanda, porque lo sacaron de cabeza de serie. Y vino Holanda, porque Holanda recuperó la cabeza. Yo creo que Francia, para mí, es más cabeza de serie que España y que Holanda, porque Francia es campeona del mundo y subcampeona última del mundo, cuando España y Holanda tienen los méritos. Holanda tiene el mérito de haber llegado a dos finales. Inglaterra ganó un mundial hace 50 años. Pero igual, me parece que en esas cosas hay que respetar la historia. Bueno, el grupo C, Inglaterra, Estados Unidos, Argelia, Eslovenia. Inglaterra tuvo un buen sorteo. Creo que no hay grupo, o sea, salvo para mí el grupo de el A, que es el de Sudáfrica, y el de Brasil, los demás no son tan, no los veo. Bueno, el de Brasil es monstruoso. Brasil, Corea del Norte, Costa de Marfil y Portugal. ¿Cuál es el malo ahí? ¿Cuál es el malo? Que el que va ahí es Corea del Norte. Me parece el más débil, pero... Sí, pero te corren 120 minutos los coreanos. No importa. Lástima que no patean largo, pero... agradezco que Argentina no le tocó Costa de Marfil, que me parece que es el rival, el equipo africano más peligroso. Bueno, y Portugal. Menos Portugal mal. También. Por eso me parece que va a ser un duelo... Igual, a pesar de todo, sigo insistiendo que para mí Brasil va a ser el campeón del mundo. El que debe estar contento con... Y sí, puede ser. El que está contento con el grupo H son los chilenos. España, Suiza, Honduras, Chile. Ya se sabe quién pasa, España y Chile, Honduras y Suiza. Campeón del Mundial de Sub-17, los suizos Sub-17, hasta que crezcan, ¿sabes qué? La leche que tienen que tomar. Yo creo que les tocó un buen grupo, pero como a muchos equipos, y sobre todo creo que el que más va a aprender la lección es Bielsa, porque ya le pasó con Argentina, llegó sobreestimado, súper agrandado el Mundial Corea-Japón 2002 y así le fue. Y Bielsa es un técnico que sabe reconocer sus errores y creo que lo que primero va a querer hacer es sacarle ese exitismo que tiene en general el público chileno. Que es lo mismo que está haciendo España, que están aterrados por ser, como por ejemplo Mateus, que declaró que es el principal favorito para el Mundial. Los españoles están aterrados por ser los máximos responsables o candidatos, a priori tener esa mochila que también la tuvieron en el Mundial de Francia 98 y no pasaron la primera ronda. En el 82 quedaron donde están, no pasaron la primera ronda. Eran organizadores. En el 86 donde tenían un muy buen equipo. Sí, Butragueño a la cabeza, un equipazo. Y terminaron ahí. Entonces yo creo que por las experiencias pasadas, a pesar de que ahora tienen, la verdad, un muy buen equipo. Con mucha, y es tienen, el Barcelona con un poco más. Y con varios jugadores más. Tienen el aliciente, como que podemos decir que ganaron hace 2 años la Eurocopa. O sea que se sacaron el peso de nunca ganar un torneo importante o estar amagando y no poder concretar. Pudieron concretar en la Eurocopa y yo creo que eso les saca un poco de presión. Pero sigue siendo... muy importante y ellos están viendo el tema de la presión. Bueno. Después creo que a Paraguay me parece que le tocó un grupo medianamente accesible. Yo creo que el único rival importante ahí que tienen es Italia, porque Nueva Zelanda y Eslovaquia, dudo. Pero el Mundial es un torneo en el cual va a depender, y sobre todo en este, de cómo terminen los grandes jugadores esta dura temporada europea. Sobre todo, yo creo que esa es la clave con respecto al tema de lesiones y cómo llegan físicamente los jugadores a esta cita mundialista. Bueno, última fecha del torneo caliente argentino. Recordemos que Colón le ganó de visitante a Estudiantes, ya partido adelantado porque están en Abu Dhabi. Que sí. El 15 empiezan a jugar. La semana que viene ya empieza a jugar Estudiantes. Le tengo mucha fe. Yo creo que Estudiantes va a ser un gran torneo. No sé si lo va a ganar, porque la verdad se enfrenta a un Barcelona que viene más entonadísimo. Que entonado. Pero yo creo que para mí Estudiantes va a llegar a la final y la va a llegar con el Barcelona. Y el Barcelona no se lo va a llevar por encima, lo va a pasar. Estudiantes le va a hacer... le va a dar pelea. Yo me estoy imaginando los penales ya, después de 120 minutos... ¿Sí? Y ahí la psicología pasa a favor de Estudiantes porque ellos ya querían levantar la copa. Si llegan los penales, ganan. Pero... Sí, sí. Racing, Chacarita. Para mí, Chacarita. Para mí gana Racing, que viene con una levantada. Vivas le dio un aire fresco a Racing. Tigres-River. Qué partido. Más partido del fondo de la tabla. Pero sí. Para mí se va a ir de vacaciones hasta con una alegría. ¿Para vos gana River? Gana River. Para mí empate. Boca Banfield. Tengo que decir que para mí Banfield va a ser el campeón y va a ser en la Bombonera. Para mí, que me perdonen los hielos de Basile, que se le derriten en el vaso de whisky, gana Banfield. Sí, la verdad, lo de Boca, que termine urgente el campeonato porque están mamita querida. Un desastre. Sí, no, un desastre. Argentinos Huracán. Para mí gana Argentinos, el equipo de Borghi, de una campaña impresionante, ¿eh? Sí, el empate con Independiente anoche en el último minuto. Oh. Gallego suspendió la conferencia de prensa. La calentura que tenía el Toro. La calentura que tenía. Para mí también gana Argentino. Lanús Independiente. Para mí un muy buen partido, ¿eh? En la previa, para, yo creo que Independiente va a jugar sin presiones, porque ya perdió las posibilidades, pero igual para mí gana Lanús, que viene de una remontada impresionante. Para mí gana Independiente porque Lanús perdió muchos puntos de local este campeonato. Pero Newell, todo al final. Sí, bueno, pero algo tengo que votar. Newell San Lorenzo. Como dije que va a ser Banfield campeón, Newell va a empatar. Más después de la otra vez que Arsenal le ganó y que sintieron la presión cuando de local. Para mí gana Newell, y no sé cómo termina el campeonato, pero se merece ganar de local el último partido. Atlético de Tucumán, Gimnasia, no hay discusión, zig-zig. Para mí Atlético de Tucumán. Godoy Cruz, Arsenal. Para mí es empate. Para mí gana Arsenal. Vélez Central. Para mí gana Vélez, que fue para mí el mejor equipo del año. Y sí, es el que más puntos sumó. Pero al margen de eso, me parece que es el que... el que también el que mejor jugó, fue el más regular. Los que se lamentaban el otro día son los de Huracán, porque decían, tenemos 11 puntos, si hubiésemos sacado 20 entraríamos a la Copa Libertadores. Que si entran a Libertadores les juega un problema, porque tienen que viajar, perder plata. No sé si a muchos equipos le conviene jugar la Copa Libertadores. Ya está casi confirmado que la Copa Libertadores 2010 es una copa sin equipos grandes, lo cual habla de el buen trabajo de los equipos chicos y... los equipos grandes pagan las consecuencias de sus malas administraciones y sus malas campañas. River, Boca, Independiente levantó en este torneo, pero venía antes del Tolo penando. Es la mejor campaña de las últimas 16 de Independiente, sacando la misma que el Tolo hizo cuando salieron campeones. Por eso. En el 2002. San Lorenzo fue el que más cerca estuvo, pero es un equipo súper irregular. Hoy perdió con un gol en contra, que lo tienen que ver, un blooper de Aguirre, que me parece que dijo, bueno, hice todo bien en el partido con Boca, bueno, ahora le... Bueno, yo tengo saludos para este programa, ¿vos tenés alguno? No, a ver, ¿a quién vas a saludar? Bueno, Fede, yo te voy a saludar a Eugenio de Barrio Norte, a Claudia, a Mercedes y a Jazmín de Polvorines, que están escuchando, a Benjamín, a los padres de Benjamín y a la hermana de Don Torcuato, que también están escuchando y me mandan mail en la semana, mandan a la casilla, y bueno, queremos devolverles la paciencia que nos tienen semana tras semana. Bueno, Banfield van 30 minutos del primer tiempo, sigue empatando con Tigre 0-0, le está costando bastante al equipo del sur. Me parece que al margen de que salga campeón, un torneo impresionante el de Banfield. Un torneo impresionante de Silva. Sí, el uruguayo viene 14 goles. ¿Cuánto sí tiene? Bueno, Bogosian también tiene 10 goles. La verdad, un campeonato más que impresionante. Porque vino el tapado, desconocido. Ahí mucha importancia tiene el manager de Newell's, de Sotti, que hizo un buen rastrillaje y trajo a Chucarro, acertó en refuerzos baratos y que están dando frutos. No, y los Independientes también, vos fijate, Independiente tiene al Tolo Gallego en el banco suplente, a Menotti como asesor, digamos, que es un tipo que sabe, campeón. Después lo discutimos a Menotti. Sí, pero Menotti se agregó, sabe, un poquito más entrado. Pero lo tiene a Islas como entrenador de arqueros, o sea, tienen una columna vertebral de gente capacitada en lo suyo, que demostró ser exitosa en alguna época. Que no otros equipos tienen una columna vertebral tan así. Yo creo que anda anda bien, acertó muy bien con, sobre todo con refuerzos que tal vez no eran los más llamativos, como por ejemplo Boca trajo muchas figuras pero ninguna rindió. Independiente trajo jugadores en los puestos donde el Tolo quería armar su dibujo táctico y que le fueron muy útiles. Priorizó tal vez las capacidades o el puesto y la individualidad antes que el nombre o la figura. Y más que demostrado está el nivel que tuvo Independiente, que la verdad a mí me sorprendió. Yo sabía que iba a ser un buen campeonato, pero mejor de lo que tal vez yo pensaba. Sí, bueno, si hubiese ganado el otro día, sí, bueno, se prendió un poco más. Si mi abuela tuviera rayita sería un monopatín. Exacto. Pero me parece que es muy meritorio lo de lo Independiente, de lo poco de los grandes que se puede destacar. A mí me sorprende la espalda que tiene Basile. Vos fijate, Russo pierde el Mundial de Clubes y lo echan habiendo ganado la Copa Libertadores. Y en Boca tiene un poquito de respaldo, porque pensá que ganó los cinco torneos antes que había jugado. El problema es que yo lo veo a Basile como sin reacción. Creo que el equipo de Boca transmite una fatiga, una pachorra. No hay rebeldía ante la adversidad. Juega muy mal Boca, tiene horrores defensivos. Lo que pasa es que hay ciclos. Y me parece que va a llegar el momento entre que Bianchi y los dirigentes a ciertos jugadores le van a decir: estuvieron en la parte más gloriosa de la historia del club, pero se terminó la etapa. ¿Cómo se termina? Un nuevo programa de Más de que Vencedores, el número 12. Los esperamos la semana que viene en este mismo horario y por esta misma emisora. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que sea. Estás en amplio.